Pasando el tiempo, don Noé se metió de viñatero y haciendo un vino casero se prendió a la mamá Juana y amaneció una mañana sin otras pilchas que el cuero. Y un hijo llamado Cam, al bicharlo allí tirado, riéndose el muy taimao a sus hermanos relata que acaba de verlo al tata en el suelo desnudado. Entonces Sem y Jafet, hermanos del cachafaz, caminando para atrás y añudada la garganta, le tiraron una manta para no avergonzarlo más. Y al despertarse Noé lo anoticiaron del hecho y con el indio en el pecho le fue a cantar las 40 al hijo aquel de la afrenta, quitándole los derechos. Pa' mí que los dos le erraron al obrar como lo hicieron. Los dos la pata metieron haciendo un triste papel, el hijo por ser infiel y el padre por mal ladero. Y aprendamos la lección que en esto dejó Noé: no importa lo que uno fue, si no hay cuidado al presente, cae al suelo el más valiente, aunque en el estribo esté.